Soy Carolina Pérez, dirigente sindicato número 2 de Fundación Integra. Mire, por parte del gobierno recibimos una propuesta que en el fondo no es lo que las socias esperaban. Ya recibimos un reajuste adicional del 1,5% y aparte de muchas promesas de mejoras laborales, las cuales van a ser analizadas en mesas de conversación en marzo, en abril, la contratación de 120 nuevas educadoras a nivel país, en la contratación de 30 auxiliares de servicio también a nivel país, que en el fondo nosotros sentimos que son promesas que vamos a estar atentas a que se cumplan. Porque si es a nivel país, tampoco sabemos cómo va a ser la distribución de la contratación y eso. Solo por lo menos el 100% de los jardines retomó sus funciones y depusimos la movilización. Como le digo, no muy conforme con la propuesta del gobierno, pero sí esperando que se cumpla la negociación que se hizo de parte de los sindicatos. Y todavía no se firman los acuerdos porque tuvimos un rechazo del 76,8% a nivel nacional. Así que todavía se está como a la espera de cuál es la visión de los jardines infantiles, de que hagan llegar por medio de correos electrónicos al sindicato, cuál es la postura de cada jardín frente a la negociación, pero sentimos que como Fundación Integra con el gobierno no vamos a conseguir más. Ya vimos que la disposición de seguir negociando con nosotros era nula por parte del Ministerio de Hacienda, de la Superintendencia de Educación, así que por eso preferimos bajarnos y esperar a que cumplan con las promesas que nos hicieron. El día martes 18 de diciembre tenemos que ir al juzgado con las compañeras que fueron detenidas, donde van a comparecer ante el juez y vamos a saber cuál es la multa que deben cancelar o cuál es la sanción que van a recibir por parte del juez. Nosotros estamos siendo apoyados por diferentes consejeros regionales que nos están ayudando, diferentes abogados de diputados que nos están asesorando también, y esperar cuál sea la respuesta del juez para ver como institución qué es lo que hacemos, porque que no queremos dejar esto que pase así de impune.